です。 一つ、軍人は礼儀を正しく示す。 だらだらするな。二つ、軍人は武勇を尊むべし。 一 つ、軍人は武勇を尊むべし。 Tropa japonesa dirigiéndose en tren hacia un terreno desconocido. La batalla de Khalkhin Gol. ¿Y qué es la batalla de Khalkhin Gol? Vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de la guerra oculta. De esa que poquitas veces hemos oído, pero que a mi juicio fue esencial para el desarrollo y el final de la guerra en Europa. Acompáñanos, que hoy hablaremos de la guerra oculta con su autor, con Antonio García Palacio. Vamos a por un poquito de historia. Antena Historia. Hola amigos, habla Antonio Cruz, soy vuestro podcaster de Antena Historia y esto es un nuevo podcast. Hoy vamos a empezar una colaboración con HRM Ediciones. Vamos a tener a Antonio García Palacios, que es un escritor, además de un libro que siempre me ha apetecido empezar por él, porque es una cosa que siempre me ha gustado enterarme de cosas que son raras u ocultas, o cosas que no son muy conocidas. Y como esto es una cosa que a mí siempre me ha gustado y he orientado Antena Historia precisamente por eso, por casos raros, o casos ocultos, o casos que no se llevan mucho a la palestra, pues vamos a empezar hoy hablando de un libro que se llama así, La Guerra Oculta. Y esto es sobre el conflicto soviético-japonés entre el 39 y el 45. Como ya sabéis, a finales de los años 30 del pasado siglo XX, pues Japón y Rusia tuvieron distintos conflictos fronterizos, tuvieron una paz allí, y todo esto fue solapado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por la guerra en Europa, por la Blitzkrieg, ¿no? Cómo los alemanes empezaron a pisotear la Europa del Este y la Europa del Oeste, cómo se cargaron a Francia en poco menos de un mes, cómo entraron hasta la cocina de Rusia en poco menos de dos meses, y eso solapó lo que es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Un caso que aunque estaba allí, aunque estaba latente desde hacía mucho tiempo, pero bueno, se solapó con todos estos acontecimientos, con estas vorágines de la Segunda Guerra Mundial, y además, para mi modo de entender, fue una cosa esencial para el desarrollo y el final de la Segunda Guerra Mundial, puesto que esto permitió a la Unión Soviética centrarse en parar a los alemanes y expulsarlos de donde no tenían que estar. Y a mi modo de entender, no sé lo que opinará después Antonio cuando empecemos a hablar, a mi modo de entender fue, ya os digo, un caso esencial para que al final la Unión Soviética ganara la guerra en Europa a los alemanes. Bueno, pues vamos a empezar. Ya tengo aquí a Antonio. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues un placer estar aquí con, sí, ¿no?, con Antena Historia. Es tu primera, digamos, como yo decía, tu primera metedura de pata en la onda, ¿no? Por lo menos igual que la mía. Sí, al margen de alguna entrevista que he tenido la oportunidad de hacer, sí, quizá esto sea el siguiente paso para mí, pero bueno, lo afronto con ilusión y con ganas. Estupendo. Bueno, pues entonces ya te digo, vamos a empezar presentándote. Eres profesor de Geografía e Historia, eres licenciado y sobre todo escritor, y este libro de la guerra oculta. ¿Por qué precisamente eso, la guerra oculta? Pues el título, la verdad es que yo creo que conseguimos dar en la tecla desde la editorial, porque bueno, pues hace referencia, por un lado, a un conflicto entre rusos y japoneses que no ha sido muy tratado por la historiografía española, y en segundo lugar, pues a un conflicto que no llegó a declararse como tal. Es decir, hubo enfrentamiento armado, hubo intercambio de golpes realmente, pero es una guerra que nunca se llegó a declarar oficialmente, porque ni a los japoneses ni a los rusos les interesaba la internacionalización del conflicto, digámoslo así. Bueno, como has dicho, la editorial fue en este caso una interesada en este libro, porque precisamente HRM Ediciones se dedica a esto, al tema de historia en concreto, y además de historia un poco contada, ¿no? Sí, exactamente. Pues la editorial surgió hace un par de años y bueno, con cuatro grandes líneas. Quizá la primera es potenciar la historiografía militar española, no como oposición a la anglosajona, que quizás es la que más lee nuestro público, sino como un complemento a la misma. Es decir, abordar temas novedosos que no habían sido tratados en español y que son igualmente importantes, pues, para comprender el desarrollo histórico, siempre con rigor y con dinamismo. Es decir, intentamos promover libros dirigidos al gran público, a especialistas, pero bueno, también que sean accesibles a todo aquel que le interese la historia militar, política y social. Bien, pero ha dicho, por ejemplo, no en contraposición, pero bueno, yo creo que ya es hora de un poquito de, desde una editorial española, pararle un poquito los pies a estos señores anglosajones que bien escriben la historia según les parece, o bien, digamos, con un sesgo bastante, bastante, digamos, llevando el ajo a su sardina casi siempre, ¿no? Y poniéndonos siempre a los españoles o a los, bueno, si estamos hablando del Imperio Español, ¿para qué vamos a hablar de la leyenda negra y demás historias, ¿no? Ya yo creo que ya es hora de un poquito zafarse de eso y hablar de cosas nuestras desde nuestro punto de vista, ¿no? Sí, y sobre todo demostrar que aquí se pueden hacer trabajos de la misma calidad y con el mismo rigor histórico que lo hacen fuera. Es decir, que no estamos por debajo ni por encima de nadie. Simplemente queremos constituir nuestro, o queremos aportar nuestro granito de arena al conocimiento histórico. Pues en eso estamos y vamos a... Esta es la primera colaboración. Vamos a hablar de tu libro en este caso, y ya posteriormente ya hablaremos de los demás que vayáis sacando. El próximo es, tenemos previsto uno que seguramente le gustará mucho a nuestro, como digo yo, a nuestros frikis, ¿no? A nuestros frikis de la historia y de los vehículos de la Segunda Guerra Mundial, como son los Panzer. Ese seguramente será el siguiente que tratemos, pero bueno, no obstante, vamos a hablar hoy de tu libro, que es La Guerra Oculta, y bueno, empieza a hablar de lo que tú veas, empiezas a contextualizar el tema, los convulsos sí. Años 30, por ejemplo, como empieza tu sí. libro, ¿no? Quizá, bueno, como sabrán los oyentes, el conflicto entre Japón y la Unión Soviética, o Rusia, porque antes del 17 era Rusia, la Rusia zarista, se remontaría a la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, que es la que, pues, la más popular, digámoslo, dentro de los enfrentamientos que ha habido entre las dos potencias. Quizá esta sería la más popular. El resultado de aquella guerra fue la derrota de Rusia y quizá el inicio de la hegemonía japonesa dentro del continente asiático. Más que derrota, paliza, ¿no? Más o menos, porque vamos, yo... Sí. La batalla de Tsushima fue impresionante, vamos. Sí, cada uno le puede poner el adjetivo que quiera, porque ya sabes que los adjetivos muchas veces los carga el diablo. Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que cuanto menos fue importante el correctivo que le dieron los japoneses a los rusos. De todas formas, a partir de entonces, Rusia entró en un periodo un tanto convulso de su historia. Primero por su intervención nefasta en la Primera Guerra Mundial. Sabemos que se tuvo que retirar el 3 de marzo del 18 a partir del Tratado de Brest-Litovsk, y sobre todo por la situación interna que tenía el propio país, con una guerra civil que se prolongó entre 1917 y 1923, entre rusos rojos y rusos blancos, como comúnmente se ha denominado, y que pues terminó machacando interiormente lo que era la economía rusa y a nivel social, pues unas consecuencias verdaderamente catastróficas. Aprovechando la debilidad de Rusia, la mala situación interna que ha atravesado el país, digamos que Japón terminó convirtiéndose en la potencia hegemónica del continente asiático, y a partir de entonces comenzó su periodo de expansión tanto al sureste de Asia como al noreste. Concretamente, los japoneses siempre pusieron los ojos en China y dentro de China en Manchuria, un territorio histórico del noreste del país asiático, donde los japoneses tenían una serie de aspiraciones. Entonces, una vez decidieron llevar a cabo esa política imperialista, un personaje destacado dentro del ejército japonés, como era el almirante Hideki Tojo, propuso el desarrollo de lo que se llamó la guerra total, es decir, la movilización de todos los recursos económicos, armamentísticos, etcétera, para hacer la guerra. A partir de entonces, digamos que Japón no va a tener un rival que sea capaz de hacerle frente en lo que es el contexto del noreste asiático. ¿Cómo comienza la invasión de Manchuria? Pues comienza con el denominado incidente de Mukden, el 18 de septiembre de 1931. Los japoneses necesitaban una excusa, un casus belli para invadir Manchuria, y eso fue el incidente de Mukden. Los propios japoneses provocaron el estallido de una línea de ferrocarril, acusaron a los chinos y a partir de ahí iniciaron la invasión de Manchuria. Y eso está completamente constatado, Antonio, que fueron los propios chinos, al estilo de los americanos con el Maine y demás. Eso es lo que se dice. Los japoneses, desde luego, de cualquier manera, tenían que entrar en Manchuria o querían entrar en Manchuria. Lo que necesitaban era una excusa que les empujara a llevar a cabo esa acción. Entonces, se cree, y a ciencia cierta parece que fue así, que los propios japoneses provocaron el incidente de Mukden, acusaron a los chinos de atentar contra una línea de ferrocarril que teóricamente pertenecía a los propios japoneses, y a partir de ahí se inició la invasión nipona de Manchuria. Se estableció un gobierno títere dentro del Manchukuo. Manchukuo es el nombre con el que los japoneses conocieron Manchuria entre el año 31 o 32 y el año 45, y establecieron también su propia guarnición militar, lo que se llamó el Ejército Kwantung, un cuerpo de élite encargado de la custodia del Manchukuo. Sí, llegó a ser prácticamente dos tercios del ejército japonés de tierra. Exactamente, ¿no? Sí. Hay quien habla de un ejército de 1 millón de hombres, a lo mejor es una cifra un tanto elevada. Sí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que dentro de lo que era el ejército imperial en su totalidad, el ejército Kwantung tenía una fuerza muy importante, incluso en términos políticos, porque como veremos más adelante, los propios dirigentes del ejército Kwantung fueron capaces de desafiar al propio emperador y tirar para adelante contra los rusos cuando el emperador había dicho que no quería ningún problema con los rusos. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Perfecto. Entonces, como decía, pues Japón inicia su expansión militar pues basada en dos grandes pilares fundamentalmente. Por un lado, un ejército disciplinado, ¿vale? Siempre la leyenda esa del soldado japonés como un soldado ideológico, muy rozando el fanatismo, etcétera, bueno, tiene una explicación, y es que estos soldados se regían por el código del Bushido, que era el antiguo código militar o el antiguo código de conducta de los samuráis. Sí, bueno, y también está demasiado, digamos que Hollywood también se ha encargado mucho de machacar este estereotipo del japonés de aquella época, ¿no? Sí, hasta el punto incluso de ridiculizarlo a veces, porque no hay que olvidar que todo soldado que enarbola una bandera lo hace por una causa, que nos puede parecer desde nuestra óptica del siglo XXI más o menos justa, pero todo aquel que decide coger las armas para defender a su país, pues siempre, en mi opinión, creo que merece un respeto. Sí, eso está clarísimo. Yo incluso he visto ya hasta el revisionismo mismo de Hollywood, precisamente. Por ejemplo, la película esta del último samurái, Sí. se ve ya, digamos, un revisionismo sobre bueno, la locura del soldado japonés, pero ya, digamos, viéndolo de otra forma más comprensiva, digamos. Ya, digamos que la guerra fría o la guerra caliente entre americanos y japoneses, ¿no? Que terminó en el 45, pero después hubo una guerra económica entre ellos también. Y eso también condicionó mucho el concepto de japonés de aquella época que nos han trasladado los americanos a nosotros, ¿no? Exactamente. Hay que tener en cuenta que la línea que separa la lealtad, digamos, del fanatismo en este caso, puede ser muy, muy difusa y muy estrecha. Y muy Entonces, fina, sí. exactamente. Entonces, bueno, siempre conviene tratar estos temas con la mayor prudencia posible. Tú sigue, que te estoy interrumpiendo y No, tú no. sigue. Entonces, como decía, pues por una parte la expansión asiática de Japón se basó en la existencia de un ejército muy disciplinado, regido por el código del Bushido, y por otra, en el desarrollo de una incipiente industria o de una incipiente tecnología militar. Ello se tradujo en la creación o la producción de diferentes tipos de tanques. Destacarán tanques de excelentes cualidades, como por ejemplo el tipo 89 Jigou, tipo 92 Yusho Kosha, tipo 94 TK o el tipo 95 Hago, que serán pues, tanques que estarán presentes luego en la guerra sino-japonesa de 1937 a 1945. Ahí sí que van a tener un protagonismo especial, fundamentalmente porque los chinos pues, tampoco tenían muchos carros de combate con los que hacerles frente, pero bueno, van a demostrar unas buenas cualidades sobre el terreno. Otra cosa será cuando tengan que enfrentarse a los tanques rusos. Eso ya veremos cómo va a ser A otra los historia. BT-7, los BT-5 y toda esta era. Exactamente, Sí, sí. sí, sí, sí. Ahí ya van a encontrar un rival más serio. Correcto. Muy bien. Pues entonces, como tú has señalado en la introducción, pues, los conflictos entre japoneses y rusos no se circunscriben solo a lo que ocurrió en el año 39 con la batalla de Calquín Gol, sino que vienen desde, o sea, se venían arrastrando a lo largo de los años 30. Quizá el primer incidente serio que tuvo lugar fue el del río Amur, el conocido como Río del Dragón Negro, que se sitúa en la frontera norte entre Manchuria y la Unión Soviética, ¿vale? Allí, el 30 de junio de 1937, el 49 Regimiento de Infantería japonés se enfrentó a una unidad de marineros rusos. ¿Por qué? Pues porque el río Amur, al ser una zona fronteriza, el río Amur, para que nos hagamos una idea, es un río de una anchura importante, bueno, al estilo de lo que podrían ser ríos europeos, como el Danubio, que te sitúas en una orilla y no ves la otra. Entonces, el río Amur estaba jalonado por pequeñas islas, ¿vale? En las que la soberanía, pues, no estaba plenamente definida. Una de estas islas era la isla de Kamchatka. Entonces, los rusos decidieron establecer una pequeña base militar en la isla. Cuando los japoneses detectaron esa base, atacaron y el resultado de ese enfrentamiento hubo 37 marineros rusos que murieron. Hasta ahí lo que es la parte armada de este conflicto. Refriegas fronterizas, ¿no? Exactamente. evidentemente había un problema claro de soberanía. Estaba definido el río como zona fronteriza, pero dentro del río había una serie de islas sin ningún tipo de valor estratégico y sin ninguna importancia, que los japoneses decían que eran suyas y los rusos decían que eran suyas. Entonces los rusos decidieron hacer una pequeña expedición, establecer una base, y cuando los japoneses localizaron esa base, atacaron. Hubo 37 muertos. Entonces, desde Moscú se pidió explicaciones a Tokio. El ministro de, o lo que sería el representante diplomático de la Unión Soviética, por entonces creo recordar que era Maxim Litvinov, se entrevistó con Shigemitsu, que era su homólogo japonés, y Shigemitsu directamente ignoró la queja de los soviéticos. Es decir, le importó bastante poco que los soviéticos se quejaran por lo que había sucedido en el río Amur. Esto deja traslucir una cosa bastante importante y nos lleva a otro tema. Y es que los japoneses en aquella época veían a los rusos como una potencia claramente inferior, por dos motivos. Uno, porque era un país que había salido muy debilitado de la guerra civil, como decíamos antes. Era una guerra que había durado 6 años, había arrojado millones de muertos y una división dentro del propio país que todavía seguía latente. Y por otro lado, la Gran Purga, es decir, claro, ese instrumento de Stalin para barrer lo que fue la cúpula del Ejército Rojo de elementos que él consideraba peligrosos. Sí, precisamente, Antonio, aquí tengo yo una preguntita de Rodrigo, de Rodri Santana, en Twitter, que precisamente nos pregunta sobre esto, sobre las purgas de Stalin hacia los generales soviéticos en aquella zona, en la zona del este, porque allí estuvo Zhukov, pero también hubo anteriormente unos generales que fueron purgados, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la purga, los autores que han tratado este tema la definen claramente como un descabezamiento de la cúpula militar soviética. Es decir, murieron importantes cargos como fueron Korb, Boris Feldman, Primakov, Uborevich, etcétera. Gente que fue considerada enemigos del Estado por conspirar contra Stalin o en algunos casos sería cierto y en otros casos no. El tema es que, según cifras, entre un cuarto y un tercio del total de los oficiales del Ejército Rojo fueron ejecutados, encarcelados o directamente condenados al exilio. Es decir, son cifras importantes y sí, que inevitablemente tuvieron su reflejo en el ámbito militar, porque hubo grandes cerebros que fueron directamente rechazados por el régimen, incluso condenados a la pena de muerte. Sí, algo parecido en un podcast que tuvimos sobre las guerras carlistas y demás, hablamos también de la purga que se hizo aquí con el ejército fernandino, el de Fernando VII, que se quitó de en medio, digamos, aproximadamente cerca del 50% de los militares de alto rango, desde comandantes hasta generales. Cerca del 50% se descabezó el ejército y era el español, evidentemente. Así sí, que, bueno, purga ha habido en todos sitios, por lo visto. Exactamente. Como se ha comentado alguna vez, se considera un instrumento de los regímenes totalitarios, claro, para ir despojándose de elementos que pueden ser peligrosos para la evolución política del propio régimen. Hablábamos del caso de la Alemania nazi y de la noche de los cuchillos largos, que acabó también con el descabezamiento de toda la cúpula de las SA, del propio Ernst Röhm y de otros personajes que hasta entonces pues estaban en condiciones de discutir a Hitler su hegemonía política en Alemania. Claro. En el caso de la Unión Soviética, pues fue algo parecido. Hay gente que lo ha achacado a la propia personalidad de Stalin, un tipo pues más bien frío, desconfiado hasta el extremo, y que bueno, pues no dudó de servirse de todo tipo de mecanismos para alcanzar el poder. Su propio nombre lo dice, ¿no? Stalin, acero, ¿no? Acero. Exactamente. Entonces, bueno, en el caso que nos pregunta el oyente, sí, si esto influyó en Kalkin Gol, etcétera, verdaderamente hubo, aparte de Zhukov, que luego llegó a ser pues, una eminencia militar, como demostró en, con matices siempre, pero como demostró en la Segunda Guerra Mundial, pues hubo gente de prestigio como el general Stern o los coroneles pues, Alexenko, Petrov o Potapov, que pues, jugaron un papel importante en lo que fue la batalla de Khalkhin Gol. Sí, no, yo había el mariscal este, ¿cómo se llamaba? Mikhail Tukhachevsky, exactamente. Tukhachevsky fue quizá una de las principales víctimas o una de las víctimas más renombradas de lo que fueron las... Renombrado y además eso, que o sea, presentó unas bases o plantó unas bases, sí, en el ejército ruso, sí, que al fin y al cabo fue lo que caracterizó después precisamente a Zhukov. A Zhukov, exactamente. Realmente los autores de historiografía militar definen a Tukhachevsky como el gran reformador del ejército rojo. Además, creó fundó la teoría de las operaciones en profundidad, dirigida a aniquilar los recursos tecnológicos y logísticos del enemigo. Fue el ideólogo también de lo que más tarde los alemanes institucionalizarían como guerra relámpago, Blitzkrieg. Guderian, el propio Guderian, bebe de las fuentes de Tukhachevsky. Es decir, se aplica sus teorías sobre el campo de batalla. Sí, no, aquí en la todopoderosa Wikipedia lo dice bien claro, que Tukhachevsky fue purgado precisamente por los contactos que tuvo con Guderian. Sí, exactamente. O sea, que... se veía que tenía demasiados amigos alemanes y bueno, fue uno de los argumentos que se dio para quitarlo de en medio, vaya. Enestarle directamente, o sea que sí. Bueno, pues... al margen del incidente del río Amur, como hemos dicho, 30 de junio de 1937, hay un segundo incidente antes de lo que fue la batalla de Khalkhin Gol propiamente dicha. Es lo que se denomina como Batalla del Lago Kazán, así lo llaman los soviéticos, o la Batalla del Changkufeng, como lo denominan los japoneses. Pues a diferencia de lo ocurrido en el caso de la isla de Kamchatka, pues un enclave que, como hemos dicho antes, no tenía ningún tipo de valor estratégico, el casus belli, lo que inició la confrontación entre los rusos y japoneses, ahora estamos en el verano de 1938, fue la disputa del monte llamado Changkufeng, de 1150 metros. Este monte estaba situado 5 kilómetros al norte de la zona en la que confluían la Unión Soviética, Manchuria y Corea, para que nos situemos geográficamente. Entre lo que sería el río Tiumen al oeste y el lago Kazán al este. ¿Por qué era importante y por qué tenía esa relevancia estratégica? Pues fundamentalmente porque garantizaba el dominio total y absoluto de toda la región. Para los japoneses era una elevación fundamental por dos motivos. Por un lado, les permitiría el dominio de esta cumbre, les permitiría controlar la totalidad del ferrocarril que conectaba Rasin con Shimkin, es decir, la principal vía de comunicación entre el Manchukuo y el norte de China. Por otro lado, facilitaría a Japón la obtención de un punto de referencia para ejercer presión sobre Posset Bay. Posset Bay estaba 10 kilómetros al sur y era un lugar en el que los soviéticos estaban empezando a producir submarinos. ¿De acuerdo? El submarino es un arma que comienza a utilizarse en la Primera Guerra Mundial, aunque de manera muy rudimentaria, pero que ya veremos que a lo largo de, a partir del año 39, etcétera, va a tener una importancia fundamental. Entonces, los japoneses lo que buscaban era neutralizar esta base y acabar con ella. Sabemos que Japón es un país plenamente de islas, ¿vale? Formado, es un archipiélago, y el que los rusos estuvieran desarrollando una serie de submarinos y pues, les podía generar bastante problemas en el futuro. ¿Por qué era importante para los soviéticos Changkufeng? Pues porque aseguraba la defensa de Vladivostok. Como sabemos, una ciudad portuaria por excelencia en la costa pacífica. Fundamental para el comercio, el desarrollo de la industria naval, también de la Unión Soviética. y sobre todo porque controlando el Chang Kufen se anulaba al enemigo. Muchas veces en la guerra no es tanto lo que me aporta una posición, sino lo que deja de aportarle a, que le quita al otro, claro, al enemigo. Entonces, esa era la óptica de los soviéticos en aquel punto. Pues llegado el 9 de julio del año 38, los rusos deciden ocupar la colina. Bien, a partir de entonces, los japoneses protestan ante Moscú, no deciden pasar a la acción directamente. Es decir, los rusos ocupan la colina y los japoneses lo que hacen es enviar una misión diplomática a Moscú. Como he mencionado anteriormente, ahora el emperador interviene en persona. Es decir, prohíbe al ejército Kuantun que lleve a cabo cualquier tipo de acción contra los soviéticos. Porque la visión del emperador era que Rusia no era tan débil como aparentemente se presentaba. Entonces, se inicia una ronda de contactos diplomáticos y así queda la cosa. Dentro del ejército Kuantun se empieza a gestar un cierto malestar, porque pues se considera una afrenta que los rusos ocupen un territorio que ellos consideran propio y no se haga nada, no se reaccione por la fuerza, pues lo consideran una afrenta. Entonces, un señor llamado el general Suetaka lo que hace es ponerse al frente de la 19ª División y toma el Chang Kufen por la fuerza el 31 de julio. Y una cosa que te quería preguntar, Antonio. Visto lo visto y hablando del ejército japonés, lo que hemos dicho antes, del Bushido, de cómo siendo su emperador un dios vivo, o sea, un dios en la tierra, cómo este comandante se atreve a saltarse a la torera lo que dice su emperador, cuando era palabra de Dios, vamos, prácticamente. Pues yo considero que como poco, dentro de lo que era la cúpula del ejército Kuantun, igual el emperador al ser tan tibio con los soviéticos, fue considerado poco menos que un traidor. Entonces, quizás que no era el mismo emperador quien tomaba las decisiones. Sí, claro, a lo largo de la historia de Japón parece que el emperador ha sido más bien una figura simbólica, sí, que ha estado ahí, pero a la hora de actuar, pues no ha tenido especial relevancia. Eso sí que es cierto. Sea como fuere, Suetaka y otros oficiales deciden ignorar un poco las disposiciones, un poco o totalmente. Totalmente las disposiciones del emperador y toman el Chang Kufen. Expulsan a los rusos el 31 de julio del 1938. Y allí lo que hacen es atrincherar un regimiento, lo que será el regimiento del coronel Sato, 75 regimiento del coronel Sato. Bien, ¿cuál fue la respuesta soviética? Pues volver a las armas, efectivamente. Es decir, los rusos no iban a permitir que los japoneses se salieran con la suya. Y entra en acción un señor que se llama Grigori Stern, un general que ya había combatido en la Guerra Civil Española. Veremos que hay muchos modelos de tanques o de blindados, muchos generales que ya habían servido como instructores, que habían tomado parte en la Guerra Civil Española. En ese sentido, parecen dos zonas muy alejadas del mundo, pero hubo vehículos que después de combatir en España combatieron en Manchuria, curiosamente. Sí, es curioso, ¿verdad? Muy curioso, la verdad. Pues lo que hace Grigori Stern al frente de 3.000 hombres es movilizar el 39 cuerpo y la segunda brigada mecanizada. Entonces lanza tres intentos de asalto contra el Chang Kufen y fracasa. Entonces, como por suelo no, o por tierra parecía que no se iba a conseguir nada, lo que se hace es rodear una parte del Chang Kufen de piezas de artillería y empezar a descargar proyectiles a un ritmo importante, ¿vale? A bombardear noche y día, y todo ello con la ayuda también de la aviación soviética. Sí, como después posteriormente nos tiene acostumbrado Suko en la Segunda Guerra, ¿no? Cuando preparando las ofensivas con ese machaque impresionante de artillería y de y de cohete impresionante que se ven. Efectivamente, ¿no? Sí. De hecho, la artillería soviética va a ser un complemento habitual en todas las operaciones. Entonces, como los rusos vieron que que asalto tras asalto lo único que estaban haciendo era debilitar sus fuerzas y estaban sufriendo un desgaste muy importante, pues decidieron evitar un poco lo que era el enfrentamiento directo y someter a cerco el Chanchufén, bombardeándolo con piezas de artillería y aviación. Pasados los días, pues se alcanzó una situación entre los defensores muy crítica. Hay cifras que dicen que el regimiento de Sato perdió la mitad de sus hombres directamente. Entonces, Japón, ante esta situación, y por no ser derrotado totalmente, porque tarde o temprano la posición iba a caer, pues decide recurrir a la vía diplomática para intentar negociar una rendición honorable. Bien. Entonces se reúnen los altos cargos de la Unión Soviética y de Japón y pues llegan a un acuerdo. Japón obtiene su retirada honorable y la Unión Soviética pues se lleva la victoria, digamos, una victoria moral importante y se queda con la posición. Es decir, el Chanchufén a partir de entonces va a ser una posición soviética. Ello va a generar un malestar muy importante en el ejército Kuantún, y a partir de este momento sí que se va a buscar la mínima oportunidad para desencadenar un conflicto abierto con los rusos. Incluso hay órdenes militares que decían que la mínima violación fronteriza que volvieran a cometer los rusos debía ser respondida con una guerra abierta y sin ningún tipo de miramientos. De miramientos, claro. Exactamente. Entonces, los rusos se hacen con un punto estratégico pues de primera magnitud en lo que era la frontera entre el Manchukuo, Corea y la Unión Soviética. Y dominando el río y la zona, desde luego, es perfecta. Lo más importante es la victoria moral que consiguen los rusos, que hasta entonces, pues bueno, en el río Amur les habían dado leña, pero bien, y no habían podido responder por las armas. Ahora pues no dudaron ya en no amedrentarse y tirar para adelante y enfrentarse cara a cara con los japoneses. En esta situación, recordamos que estábamos en el verano de 1938, hay unos meses de calma tensa, las fronteras se van militarizando. Y en esta situación llegamos a mayo de 1939, cuando tiene lugar pues una de las principales batallas que se narra en el libro de la Guerra Oculta, que es lo que se conoció como Incidente de Nomonhan o Batalla de Kalkin Gol. Sí, podríamos hablar que es la crónica de una batalla anunciada, ¿no? Desde luego, era lo que tenía que pasar. Digamos que a la tercera fue la vencida. Sí, sí, después sí. Del río Amur y del Chanchufén ya no podía haber más miramientos y se tenían ganas mutuamente. Es decir, esto tenía que estallar por algún sitio. Y estalló en una zona, en la zona del río Kalkin Gol. A ver, nos vamos a situar geográficamente. El río Kalkin Gol es un río que circula o discurre por la frontera por el noroeste de Manchuria. Tradicionalmente había sido considerado pues la línea de separación fáctica entre Mongolia y China. China y Mongolia, sí. En este caso, Manchuria. La frontera, pues una frontera tradicional que no estaba escrito en ningún sitio, pero todo el mundo la había respetado como tal. Colocaremos mapas y demás. Sí. Sí, bueno. viene bien siempre algún mapa porque, bueno, hablamos de ubicaciones geográficas que son difíciles de situar, es un contexto geográfico muy amplio y, bueno, los nombres no siempre son fáciles. Yo la verdad es que en ese sentido me tuve que empapar bien de geografía china, sí, japonesa, sí, para situarme un poco porque al principio la verdad es que también estaba bastante perdido. No te preocupes, colocaremos, ya te digo, de hecho estoy haciendo ahora mismo una captura del mapa, tengo el mapa adelante. Bien, pues llegados a este punto, Japón, desde que ocupara el Manchukuo tras el incidente de Mukden en el 31, hiciera efectiva la creación del Manchukuo en 1932, pues dijo que el río era la frontera, es decir, que la República Popular de Mongolia, donde se había establecido República Popular de Mongolia, porque tenía un régimen de carácter o de signo comunista desde el año 1924. Es decir, títere, ¿no? Títere de la Unión Soviética. Efectivamente, un gobierno plenamente títere de la Unión Soviética. Entonces, de ahí que el conflicto sea soviético-japonés, porque también hay que situarlo eso. Es decir, ¿por qué Mongolia, si es con Mongolia, si es Mongolia la que entra en conflicto con Japón, a qué vienen los rusos? Pues básicamente porque la Unión Soviética y Mongolia casi eran lo mismo y tenían también desde 1936 un pacto de defensa mutua. Es decir, si uno era atacado por un tercero, el otro tenía la obligación de intervenir sí o sí. Entonces, los soviéticos y los mongoles consideraban que la frontera no era el río, sino que estaba situada 16 kilómetros al este de ese río, en lo que se conoce como la aldea de Nomonhan. Pues era una zona totalmente yerma, que todo el mundo sitúe en su cabeza lo que puede ser la estepa asiática, ¿vale? Algo parecido a eso, no había recursos, no había nada. Entonces, simplemente, digamos, en términos coloquiales, que el enfrentamiento se iba a desencadenar por una cuestión de cabezonería. Es decir, si uno dice que la frontera es el río y el otro dice que no, que está 16 kilómetros al este del río. Bueno, simplemente busca el casus belli y ya está, ¿no? Efectivamente, el tema era buscar una excusa. Claro, ¿cuál fue el casus belli real de todo esto? Que la noche del 10 al 11 de mayo, 20 soldados mongoles llevaron a cabo una expedición de reconocimiento, digámoslo así, y llegaron hasta la aldea de Nomonhan. Era de noche, se establecieron en las proximidades y amanecido el día 11 fueron descubiertos por los japoneses, que no reaccionaron pues nada bien, la verdad. Lanzaron una carga de caballería y hicieron retroceder a las tropas mongolas al otro lado del río Jalja o río Kalkingol. La noticia llegó a Ulan Bator, la capital de Mongolia, y pues no sentó nada bien. Tanto que a partir de ese día las tropas mongolas comenzaron a hacer cada vez más incursiones al otro lado. Cada vez los enfrentamientos eran mayores y el clima de violencia se estaba acentuando por momentos. Al frente de este área, dentro de los japoneses, se encontraba Michitaro Komatsubara, un teniente general del ejército Kwantung que dirigía la 23 División. A mediados de mayo, y tras conocer que la caballería mongola pues había irrumpido en el territorio japonés y rebasado la frontera en las inmediaciones de Nomonhan, reunió un gabinete de crisis. Entonces, lo que hizo fue ese gabinete adoptó una doble disposición. Por un lado, se reforzaron los límites occidentales del Manchukuo, es decir, se establecieron varios contingentes en todo lo que era las proximidades del río. Y por otro, se decidió establecer un plan de ataque para acabar por completo con las fuerzas que atravesaran, para aniquilar a todo aquel que atravesara la frontera que marcaba el río. Tras una serie de escaramuzas iniciales, pues los japoneses deciden pasar a la acción y movilizan un contingente de 2.000 hombres a las órdenes del coronel Yamagata. Esta fuerza estaba dirigida para rechazar incursiones enemigas y quedó constituida fundamentalmente por un batallón perteneciente a la 23 División, un regimiento artillero, tenía una dotación de cañones de 75 y 37 milímetros y una unidad de reconocimiento a las órdenes de Yaozu Azuma. Iniciada la operación, se lanzaron las primeras patrullas de reconocimiento y Yamagata descubrió que el enemigo había construido un puente sobre el propio río y había establecido posiciones a 2 kilómetros al oeste de Nomonhan. Es decir, una violación fronteriza en toda regla, que los japoneses pues no estaban dispuestos a permitir. Conscientes de las posiciones enemigas, pues decidieron planificar un doble movimiento de ataque. Por el sur, Azuma se haría con toda la ribera este del río Hanja y se situaría en la retaguardia de los invasores para evitar pues, cualquier posible ruta de escape. A continuación, la infantería de Yamagata, apoyada también pues, con fuego de artillería, ejecutaría un ataque frontal en dirección oeste contra las fuerzas mongolas, que al ser hostigadas y asediadas en dos frentes, pues serían un objetivo todavía más fácil. No obstante, y aquí viene la sorpresa, pues los japoneses encontraron que los mongoles estaban asistidos por un importante contingente soviético, pues muy superior al esperado en un principio. Este claro. contingente lo componía un numeroso cuerpo de infantería, ingenieros de combate, blindados, cañones autopropulsados de 76 milímetros, total nada. La verdad es que se calcula que había aproximadamente unos 1.000 soldados soviéticos, con los que evidentemente los japoneses no contaban, con lo cual la expedición o la operación militar que tenían pensada lanzar en dos frentes, uno por abajo y otro de ataque frontal, pues se fue al traste desde el primer momento. La mañana del 28 de mayo, aún así los japoneses tiraron, ¿eh? La mañana del 28 de mayo, pues lo que es la fuerza principal de Yamagata, envió contra los mongoles y los soviéticos en las proximidades de Nomonhan. Fue una ofensiva exitosa inicialmente, que consiguió hacer retroceder al enemigo más allá del puente que había levantado sobre el río. No obstante, la entrada en escena, como veíamos en el Changkunfen una vez más, de la artillería soviética, pues digamos que revirtió la situación y obligó a los atacantes a adoptar una posición defensiva. En su avance, el otro frente, las unidades de Azuma, también se vieron sorprendidas y tuvieron que retroceder. Digamos que en este punto, además de la artillería que habían concentrado los soviéticos, también fue muy importante la actuación de los blindados BA-6, dotados con cañones de 45 milímetros, que no tuvieron rival o no tuvieron respuesta alguna por parte de las fuerzas imperiales carentes de armamento antitanque. Hay que tener en cuenta que los soviéticos, veremos ahora cuando llega Zhukov al frente, con la puesta en marcha de lo que se denominó infantería mecanizada, pues consiguieron imponerse con mucha claridad a los japoneses. Los japoneses tenían tanques ligeros, que muchos autores denominan tanquetas directamente, y que pues tenían muy pocas posibilidades frente a los carros de combate soviéticos, mucho más desarrollados y con una capacidad de fuego, con una potencia de fuego. Evidentemente un tipo 89, un Chiro, esto no podía en ningún caso hacer frente a un, como he dicho, un BT-5, un 7 o un T-26 incluso, que después llegó a ver, ¿no? Eso no, el material de carro de combate japonés, bueno, deja mucho que desear, la verdad, pero bueno, tampoco era una guerra donde ellos deberían centrar su tema. Ellos, exactamente. hay que tener en cuenta que los únicos combates continentales, digámoslo así, que llevaron a cabo los japoneses en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fueron estos, siempre y cuando esto lo consideremos parte de la Segunda Guerra Mundial, que a mi parecer está claro que esto es Segunda Guerra Mundial, pero bueno, eso ya ahí va la interpretación de cada uno. Evidentemente el objetivo japonés, que eran todas las islas del Pacífico, el sureste asiático, etcétera, pues hombre, no invitaba mucho a llevar a cabo una guerra de tipo acorazado. Bueno. Sí, pero bueno, lo que pasa es que después el tema de ya irse para el sudeste asiático y demás es precisamente viene por esta derrota en Calquilgón, ¿no? Porque Sí. lo lógico en un principio es que hubiesen apretado por ese frente y no haber tenido que tirar por otros recursos más al sur para enfrentarse con, en este caso, evidentemente, con Inglaterra, con Estados Unidos. Sí, desde luego. Lo que veremos es que posteriormente, después de la derrota japonesa en Calkingol, se va a firmar un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y el Imperio. ¿Con qué Correcto. objetivo? Pues con el simple objetivo de que cada uno se dedicara a su propia guerra. Los rusos orientados hacia lo que era el frente este, donde la Alemania de Hitler era una amenaza cada vez más importante, y los japoneses orientados hacia la guerra contra Estados Unidos en el Pacífico. Es decir, no querían saber más el uno del otro para los restos. No obstante, veremos cómo va a haber un enfrentamiento final ya en agosto del año 45 con la Operación Tormenta de Agosto, que desarrollaremos un poquito más adelante. Eso, un poquito más para adelante hablamos. Muy bien. Bueno. Como nos habíamos quedado en lo que era la primera fase de los combates, atacan dos puntas de lanza japonesas que son rechazadas por los inesperados contingentes soviéticos que también estaban desplegados en la zona. Bien, entonces, esta primera derrota, porque los japoneses se vieron obligados a retroceder a sus posiciones iniciales y no fueron capaces de expulsar a los soviéticos de lo que era la ribera oriental del río Jalja. Entonces, supuso para los japoneses esta primera derrota un varapalo importante. Los combates van a entrar en una segunda fase de las tres que hay. En esta, el protagonismo lo va a asumir fundamentalmente pues, Zhukov, un antiguo comandante de caballería, laureado con la Cruz de San Jorge en la Primera Guerra Mundial, y defensor acérrimo de lo que era la guerra con blindados e introductor del concepto de infantería mecanizada. Entonces, lo que hace Zhukov, que queda al frente del primer grupo de ejército soviético-mongol, es que arremete con su nueva técnica de combate, arremete contra los japoneses, literalmente los machaca. Es decir, la combinación de infantería y carros de combate desbordó por completo a las tropas japonesas, que pese a que combatieron con firmeza y ferocidad, no tuvieron más opción que retroceder nuevamente. Y Sí, tengo. prácticamente por el norte le hicieron un envolvimiento, ¿no? Con una división entera de carros de combate al grupo, a la división número 23, me parece que era japonesa, no sé, no Sí, recuerdo bien. la 23 División de Komatsubara, que había sido reforzada incluso con un regimiento de la 7ª División. Exactamente. Ya no era la fuerza original, era una fuerza original reforzada incluso. Aun Sí, con el así, séptimo. aun así las fuerzas japonesas, carentes de importantísimos cañones antitanque, como hubieran sido en este momento, pues no tenían más opción que retroceder frente a lo que era el poderoso avance de la infantería mecanizada de Zhukov, que en la tercera fase de los enfrentamientos lo único que hace es ya aniquilar por completo al enemigo. Es decir, la batalla de Calkingol, en la que se calcula que intervinieron en torno a 100.000 hombres, no podemos interpretarla como una simple disputa fronteriza. Fue una batalla al estilo de muchas de las que se libraron posteriormente en Europa. Sí, ¿no? Y tanto, ya por número de combatientes, por número de bajas y por lo que tú quieras, y por el material empleado, claro. Exactamente. Se habla de bajas humanas cifradas en torno a entre 30.000 y 50.000, y entre los dos bandos, así como cuantiosas pérdidas materiales. Es decir, no lo de incidente de No Mon Jan, digamos que es una Es un dos. eufemismo, Sí, ¿no? Y además es. siempre lo utilizan los japoneses. El Efectivamente. incidente de tal, el incidente de cual, nunca hablan de batalla. Sí, pues aquí lo que asistimos fue una batalla que además se prolongó a lo largo de todo el verano, entre mayo y agosto. Hay tres fases totalmente diferenciadas que se analizan pormenorizadamente en el libro, pero que bueno, tampoco puedo ponerme a hacer una explicación exhaustiva de cada una de Claro, ellas, ¿de lógico. acuerdo? Pero que fue una batalla en la que participaron un número de tropas importantes y que las consecuencias derivadas de la misma influyeron en el devenir tanto de la Unión Soviética como de Japón en el futuro, eso es incuestionable. Yo es que creo que fueron importantísimas, o sea, lo que derivó de esta batalla ahí, yo no digo oculta como tú ponías en el libro, sino yo creo que escondida, ¿no? Porque vamos, yo creo que hecho a conciencia, esto está ocultado, digamos, de forma concienzuda. No sé si porque yo antes decía yo que realmente, a mi modo de entender, ¿no? Mi modesto modo de entender, quien ganó la batalla a los alemanes en Europa fueron los soviéticos, Desde luego, para mí. sí. Y entonces, bueno, desde el punto de vista aliado, ¿no? Francés, inglés, americano y tal, decir eso era bastante complicado, ¿no? Y yo creo que ocultando este hecho, de que los japoneses, a raíz de este conflicto, de esta batalla, se hicieron eso. No vamos a hacernos pupita, ni tú ni yo, ni yo ni tú. Y precisamente eso fue lo que permitió a Stalin mandar las divisiones siberianas para allá. Desde Y luego. parar a los alemanes y contraatacar. Ahí es donde estuvo la clave de la Segunda Guerra Mundial, a Desde mi luego. modesto modo de entender. Es que hay una cosa muy importante y es que cuando Alemania invade la Unión Soviética el 22 de junio del 41, lo que ocurre es que Ribbentrop se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón y le insta a que ataquen en dirección oeste. Es decir, que mientras Alemania rompía la frontera rusa por Europa, los japoneses rompieran la frontera rusa Rusia, de Rusia por Asia. Fíjate. Evidentemente no lo consiguió. No lo consiguió porque Japón de ninguna manera estaba dispuesto a entrar otra vez en guerra con Rusia, dadas las nefastas consecuencias que había arrojado la batalla de Calkin Gol. Yo creo que también fue ahí una especie de obcecamiento por parte de japonés. Es que hubiese sido, realmente hubiese sido una cosa, entre comillas, evidentemente, fácil, ¿no? O sea, los ejércitos alemanes por llegando a Moscú, en ese momento los japoneses atacando, es que hubiesen caído como ficha de dominó los dos frentes. Sí, desde luego no es fácil hacer una interpretación. Hombre, estamos en los what if, ¿no? De esto, ¿no? ¿Qué pasaría si, sí, no? Pero bueno. Desde luego, desde luego. Quizá habría que haber visto el nivel de resistencia de las divisiones siberianas que había desplegadas en la frontera en la frontera con Manchuria. Bueno, entramos en un terreno en que yo de verdad considero. Me considero un poco, no quiero ser atrevido, de verdad. Sí. La verdad es que Algunas veces hay que ser atrevido, interesante. Antonio. Resulta muy interesante plantear estas hipótesis. Verdaderamente a mí lo que me llama la atención, como has dicho Antonio, es que los japoneses no se lanzaran, porque contando con el apoyo de Alemania, pues no era lo mismo que enfrentarse ellos solos contra la Unión Soviética, como había ocurrido tiempo atrás. Es decir, Claro. contaban con un aliado poderoso. Por eso también lo que fue el pacto Roma-Berlín-Tokio existió sobre el papel, pero en la Sí. realidad existió una alianza efectiva y militar entre Alemania e Italia. Digamos que Alemania tuvo que ir a socorrer a Italia. Sí, la rémora italiana, sí. Ya lo decía Churchill, ¿no? Al cocodrilo alemán había que atacarlo por la panza débil italiana. Efectivamente, efectivamente. Y es que muchos autores dicen que como los alemanes tuvieron que ir a socorrer a los italianos en Grecia, sí, la Operación Barbarroja estaba pensada para iniciarse en abril. Verdaderamente hubiera sido lo ideal. Se empezó en junio porque hubo que socorrer a Italia en Grecia, y eso hizo que luego primero las lluvias de otoño y luego el general invierno pues se terminaran echando encima. Sí, bueno, ya lo del general invierno, yo creo que un día de esto deberíamos hacer otro, un podcast precisamente con estas cosas, con lo what if, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado? Sí, y tal. Y ahí podríamos extendernos y elucubrar. Yo creo que hay muchas cosas de las que hablar precisamente, sobre todo, por ejemplo, lo que acaba de decir el general invierno. Bueno, los general invierno, los alemanes estaban enfrente de Moscú, llegó el invierno y cuando terminó el invierno seguían estando en el mismo sitio. O sea, no, ahí no pasó absolutamente nada. Sí, verdaderamente. El general del invierno se cargó a Napoleón, pero en este caso a los alemanes poco le hizo. Realmente los alemanes no llegaron a Moscú, quizá no por el general invierno, sino porque no hubo una decisión clara por parte del alto mando alemán de conquistar Moscú. Claro, bueno, y si llegamos, conquistamos, ¿y ahora qué hacemos? Yo creo, claro, que se fue la pregunta. Claro, existía la disputa ideológica, digamos, entre los que pensaban que conquistando Moscú se descabezaba el régimen soviético y los que creían que desde un punto estratégico no tenía ningún tipo de importancia. Que sí, lo realmente importante estaba al sur, en los pozos petrolíferos. Claro, tesis que defendía Hitler, precisamente. Sí. No, ahí tienes toda la razón del mundo. O sea, ahí no hubiese pasado absolutamente nada. De hecho, bueno, todo se trasladaba más al este y ya está, ahí no pasaba nada. Y seguían combatiendo. Bueno, de hecho, ahora mismo se está haciendo una revisión. Hace poco estuve viendo una revisión sobre los muertos de la Unión Soviética en la guerra, que bueno, que se han hablado de entre 20 y 22 millones, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora por lo visto, en las últimas revisiones, y creo que ya han parado. Han dicho, bueno, vamos a dejar, están ya en 33 millones. ¡Qué bárbaro! Sí, una burrada. Sí. Una burrada, y han decidido ya parar, bueno, decir, mira, que hasta aquí hemos llegado. Incluso también los chinos lo estaban haciendo también, porque tampoco están conformes con lo que se le atribuye a ellos de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, mira, que nos estamos que yo por lo menos que me estoy divagando y estoy yéndome por los cerros de Bueno. Sigue con lo que nos estabas contando. La cuestión de las cifras siempre será un debate abierto porque es imposible contabilizar. Es decir, millón arriba, millón abajo, claro, hablamos de estas cifras igual con mucha diligencia, pero bueno, no es fácil. Claro, no, mira, por ejemplo, el otro día estuve oyendo una entrevista a Juan Eslava Galán, que ha hecho un libro sobre la Primera Guerra Mundial, ahora a colación de que llevamos ya pues un siglo, ¿no? Y precisamente él hablaba de un montón de muertos más en la Primera Guerra Mundial, que no están en cifra, y él decía, bueno, es que él incluía lo que era la gripe española también. En los muertos en la Primera Guerra Mundial, y bueno, le preguntamos, bueno, ¿y por qué? Entonces, bueno, pues porque si no hubiese habido esa guerra, la gente no hubiese estado tan mal nutrida y no hubiese muerto tanto. O sea, que la forma de mirarlo, las bajas y los muertos en una guerra, es que son depende de cómo se miren las cosas, claro. No, desde luego que la multicausalidad en la historia precisamente es lo que le hace, lo que le da esa complejidad a la disciplina, que no es una sucesión de sucesos, sino que influyen tantas causas y no hay una única causa importante, sino que todas se complementan y por eso es tan difícil construir el edificio histórico. Sí, no, que date cuenta de que la historia es quien te la cuenta con su ideología, sí, tú que la escuchas con la tuya y después tú a quien se la cuenta que tiene la suya. O sea, que fíjate, es complicadísimo. Desde luego. Bien, pues... Pues sigue, que estábamos en la segunda fase de Kalkingo, que estaba yo ya emocionado. Sí, venga, nada, procedemos y liquidamos rápidamente. La segunda y la tercera fase básicamente sirvieron para demostrar la supremacía de Zhukov y de su infantería mecanizada sobre los japoneses. Es decir, los japoneses, que en un principio, en una primera fase, sí que adoptaron una actitud o una disciplina ofensiva e incluso consiguieron algunas pequeñas conquistas. Segunda y la tercera fase de la batalla, lo que fueron los meses de julio y agosto, no tuvieron más opción que estar a la defensiva y sufrieron una derrota pues verdaderamente catastrófica. Para ellos pues fue un palo muy importante, sobre todo porque consideraban que la Unión Soviética era bastante inferior respecto a lo que los servicios de inteligencia japoneses habían programado. Entonces, concluidas las operaciones militares, Tokio lo que decidió fue iniciar un acercamiento diplomático a Moscú, enviando a la capital rusa a su ministro de Exteriores, que por entonces era Yosuke Matsuoka. Mantuvieron una serie de encuentros con Molotov, que era comisario de Exteriores de la Unión Soviética, y en nombre del imperio, pues el representante japonés se comprometió a aceptar la frontera reclamada inicialmente por los soviéticos y los mongoles, es decir, 16 kilómetros al este de la línea que marcaba el río Kalkingol. Igualmente, el japonés solicitó, y a mí esto siempre me ha llamado bastante la atención, solicitó él mismo la firma de un tratado de paz que garantizase el fin de las hostilidades en la zona. Es decir, llama bastante la atención cómo los propios japoneses asumen su realidad, son conscientes del puesto o de la situación militar que tienen y de cómo los rusos pues les llevan una cierta ventaja y sobre todo de que no quieren volver a tomarte ningún tipo de enfrentamiento militar con ellos. Yo creo que también que los japoneses, viendo lo que habían visto contra los soviéticos y demás, lo que también pensaban era cerrar el conflicto lo antes posible, digamos, para no debilitarse más, con referencia ya, digamos, a los demás, ¿no? A chinos, a los ingleses que también andaban por ahí, a los americanos que también estaban viendo que, oye, que no son tan fieros como lo pintan y todas estas cositas. Efectivamente, no hay que olvidar que Japón, al mismo tiempo, estaba inmerso en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se prolongó entre el año 37 y el 45, lo que los chinos llaman la Guerra de Resistencia. Entonces, y los chinos estaban siendo financiados por la propia Unión Soviética, en la sombra. O sea, aquí hay un juego de intereses oculto bastante, bastante interesante. Entonces, lo que dices, tienes toda la razón. No les interesaba una prolongación del conflicto, un intercambio de golpes por un terreno de 16 kilómetros que no les llevaba a ninguna parte. Una zona yerma, sin ningún tipo de recursos. Un erial, beneficios, ¿no?, económicos, exactamente. Entonces, ahí pues decidieron cerrar el grifo y se acabó. Y solicitaron lo que sería la firma de un acuerdo de paz. El acuerdo de paz que al final los soviéticos, como ya veremos ahora en el 45, se lo pasan sí por el arco del triunfo. Sí, ahora explicaremos los motivos. El tratado definitivo fue rubricado por japoneses y soviéticos en Moscú el 13 de abril de 1941. En virtud del mismo, los dos firmantes pues se comprometían a respetar la línea fronteriza, las posiciones de las tropas dispuestas en torno a la misma y la soberanía de Mongolia y el Manchukuo. Lo que fue conocido como pacto de neutralidad soviético-japonés era resultado, como bien has dicho, del agotamiento militar de uno de los contendientes y sirvió, aunque las fronteras siguieron estando fuertemente militarizadas, pues sirvió para, de algún modo, aliviar la tensión existente entre Japón y la Unión Soviética dentro del noreste asiático y resolver de manera temporal la disputa que ambas naciones venían manteniendo a propósito de la frontera manchú. No obstante, Sí, además el pacto este de neutralidad era por 5 años. Sí, exactamente. Se estableció un pacto por una duración de 5 años. Que... 5 años que te expiraría entonces en abril del 46. Ah, exactamente. Ambos calculaban que para entonces, pues más o menos, sus zonas de influencia estarían aseguradas y afirmadas. Que entonces, pues Dios proveería a ver qué ocurría. Como digo, pues el fantasma de la guerra pues no iba a tardar en volver a hacer acto de presencia. Tanto que en abril del 43 ya algunas fuentes señalan que Roosevelt y Churchill plantearon a Stalin la posibilidad de llevar a cabo un ataque de carácter preventivo contra los japoneses. Sin embargo, claro, nos situamos en el año 43 en lo que es el frente este, y vemos que aunque la Unión Soviética está empezando ya a desperezarse, digámoslo así. Sí, pero no tiene la cosa tan clara. La situación no está nada clara, exactamente. Yo, Entonces, claro, pues Stalin rechazó la propuesta de Churchill y Roosevelt y bajo ningún concepto pensó en reabrir la puerta del conflicto con los japoneses. Su prioridad entonces era derrotar a Hitler y alcanzar la victoria en la guerra patria, como ellos la llamaban. Sí, claro. Pero ya en 1945, que la situación evidentemente era pues, bastante diferente, persuadido por Roosevelt y convencido de que la guerra con Alemania pues, era una cuestión de meses. O sea, se veía ya la luz al final del Su gran obsesión era Berlín y ya se iba a la línea del bote. Berlín, que claro, Zhukov desempeñó un papel importante en la conquista de Berlín y muchos le han recriminado la utilización de las tropas pues de manera un poco, digámoslo, sin muchos miramientos. Es decir, que despilfarró muchos recursos humanos y materiales con tal de llegar el primero a Berlín. Es una cuestión que muchos autores le echan en cara. Sí, pero la batalla de Berlín es que la forma también de Zhukov de librar una batalla siempre la misma. Era acumular material ingente, material de tropas, de armamento, de artillería, de tanques, de todo. Y cuando tenía una superioridad aplastante, ahora vamos a... Hombre, era... Entonces, era la forma de funcionar de Zhukov, sí. Todas las batallas, si las vemos, se plantean de la misma forma. Hasta que no tiene una superioridad, o prácticamente él considera que tiene una superioridad, no da el paso, ¿no? De hecho, uno de los capítulos con los que inicio... O sea, una de las frases que inicia uno de los capítulos del libro, pues siempre me gusta meter así alguna frase introductoria, es... una cita del propio Stalin que decía que Zhukov siempre quiere más soldados, más piezas de artillería, más armas de fuego, también más aviones. Y dice, jamás tiene suficiente, pero nunca ha perdido una batalla. Entonces, claro. Pero quizá precisamente en Berlín incluso quiso castigarlo a Zhukov para que no se encumbrara de tal... Bueno, Stalin era Stalin y tampoco podía permitir que Zhukov fuera una figura que incluso lo eclipsara a él, ¿no? Y por eso también promocionaba mucho a Iván Conet, ¿no? Que era también el otro general que podía haber entrado desde en Berlín. Desde luego. Dentro de lo que era la cúpula del ejército soviético, también los mariscales tenían sus diferencias. O sea, no pensemos... Había diferencias entre los propios aliados, entre estadounidenses, británicos y soviéticos. De hecho, muchos piensan que antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial ya había empezado la Guerra Fría. Que sí. Únicamente movidos por el deseo de derrotar al nazismo, actuaron conjuntamente hasta el final, unos con otros. Pero, ojo, es que había... Bueno, Patton decía que no, la guerra no debía terminar allí en Berlín, sino que tenían que seguir hasta Moscú. Eso lo decía Patton. Y en parte no le faltaba razón porque había muchos intereses ocultos. Entonces, Imagínate el personaje con las dos pistolas con las cachas de Sí. Naka, ese puro diciendo, no, vamos a seguir hasta Sí. Moscú y nos vamos a cargar a estos Si rusos. por él hubiera sido, probablemente lo hubiera Bueno. hecho. Entonces, sí. Hombre, yo creo que el primer acto de la Guerra Fría realmente fue el lanzamiento de las dos bombas atómicas, ¿no? Desde luego, o sea, desde luego, hay quien dice incluso que las bombas atómicas las lanzó Estados Unidos no solo para terminar ya de forzar la rendición de Japón, Pues va a advertir a la Unión sí, Soviética. sino para, exactamente, para advertir, para que los soviéticos vieran que Estados Unidos tenía detrás una fuerza nuclear importante y que no estaban dispuestos a andarse con bromas de ningún tipo, Claro. desde luego. Entonces, como decía anteriormente, Roosevelt se pone en contacto con Stalin en el año 45 y ya pues le persuade de la necesidad de atacar a Japón. ¿Por qué le interesaba a Roosevelt que Stalin atacara a Japón? Pues por un motivo fundamental, y es que si los rusos atacaban a los japoneses, no eran los estadounidenses los que tenían que atacar a los japoneses. Una frase de MacArthur refleja o explica esta situación a la perfección. Por cada soldado soviético que muere en Manchuria, deja de morir un soldado americano. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a estas alturas los americanos en el Pacífico estaban ya muy exprimidos, y el llevar a cabo una invasión de lo que era el territorio japonés propiamente dicho, tanto en Manchuria como de las propias islas, pues les suponía un esfuerzo de guerra muy importante. No, y también tenían cogido siempre, los rusos tendrían cogido siempre al ejército de Guantuco, como he dicho, era bastante Desde importante. luego. Hombre, en esta fase de la... Hombre, a estas alturas ya no, pero Claro, bueno. en estas alturas las tropas que quedaban en Manchuria eran más bien residuales, es decir, Sí, además una recluta, una. Sí. efectivamente, al que no, el que iba a hacer la mili le mandaban a Manchuria, Sí. pues la verdad es que no le hacía. Y el que estaba en Manchuria se había ido ya a Iwo Jima y había cascado por allí, eso Efectivamente, está claro. las Sí, mejores sí. tropas habían caído ya en las islas del Pacífico. Entonces, Sí, no, prácticamente ellos hacían igual lo mismo que nosotros hacíamos con los tercios, ¿no? Los mandábamos a Italia, los entrenábamos en Italia, y el que estaba en Italia ya entrenado era el que iba para Flandes, ¿no? Pues eso es lo más o menos lo que hacían ellos. efectivamente. No obstante, claro, todavía había que penetrar en el territorio de Manchuria, y eso para Estados Unidos pues hubiera supuesto un sacrificio de primera magnitud. Entonces, Eso en ningún caso creo yo que los americanos hubiesen, no, yo creo ni que plantearse, ¿no? Yo creo que los americanos sabían que tarde o temprano Stalin iba a ir a por los japoneses. Lo que pasa es que lo que pretendía Roosevelt era que les atacara cuando a él le resultara Le interesara. beneficioso, beneficioso. Claro. Entonces, lo que hizo Roosevelt fue convencer a Stalin para que lanzara la operación Tormenta de Agosto. ¿A cambio de qué? ¿Cuál era el precio? Pues un precio muy alto, que fue que Stalin tuviera barra libre en el este de Europa, sobre todo en el caso de Polonia, de que nadie le discutiera su autoridad. Los rusos se creían que era, o pensaban para sí mismos, que el gran sacrificio de guerra lo habían hecho ellos, y que ese sacrificio debía pagarse pues con territorios, que todos los territorios que habían conquistado en el este, es decir, desde Polonia, Hungría, Rumanía, etcétera, todos los países de esta esfera debían entrar a formar parte de la Unión Soviética. Y pues este fue el precio que hubieron de pagar los americanos y sobre todo los habitantes de los territorios que posteriormente tuvieron que sufrir un régimen comunista. Claro, ¿no? Ahí es donde se desplegó el tablero de ajedrez. Empezó ya Efectivamente. la Guerra Fría de facto, vamos, Ahí completa. ya se observa un juego de intereses clarísimo. También decir que Roosevelt consiguió de Stalin su apoyo para la configuración y puesta en escena de la futura Organización de Naciones Unidas. De las Naciones De la Unidas, ONU. correcto, Entonces, sí. porque claro, Estados Unidos consideraba que, pues sin el concurso soviético en este proyecto, que era, digamos, clave para constituir un foro mundial de paz y de encuentro, pues sin el apoyo soviético sería prácticamente inviable. Entonces, esta fue otra de las conquistas que consiguió Roosevelt. Ahora bien, en contraprestación, como hemos dicho, Stalin obtuvo muchísimas prebendas en Europa a la hora de hacerse con el control de inmensos territorios. Sí, claro. Pues en este contexto llegamos al mes de agosto de 1945. Sabemos que la guerra en Europa había concluido a finales de abril, principios de mayo, pero que en lo que era la esfera pacífica y asiática, pues se siguió combatiendo, además con bastante encono y tenacidad. El 9 de agosto se inicia lo que se denominó la Operación Tormenta de Agosto. ¿En qué consistió esta operación? Pues en la invasión del Manchukuo por parte de tres grandes frentes soviéticos. El que se llamó Frente Transbaikal, a las órdenes de Rodion Malinovsky, atacó desde el noroeste. El primer frente del extremo oriental, del mariscal Kirill Meretskov, atacó desde el este. Luego este frente se encargaría también de desembarcar en las islas Kuriles y Sajalín. Había también incluso un proyecto para la conquista de Hokkaido. Y en tercer lugar, el segundo frente del extremo oriental, a las órdenes del mariscal Maxim Purkayev, que atacaría desde el norte. En un primer momento, los soviéticos pensaban que la operación pues, se iba a desarrollar sin grandes dificultades. Bueno, tenían algunos mapas de la región, de todo lo que... Pero yo lo que yo estoy alucinando es la cantidad de material que se desplazó para esta operación. Es que es impresionante. Yo estoy viendo que unos números que realmente quiero que tú me los confirmes, porque yo no sé si. Pero vamos a ver, 26.137 piezas de artillería. ¡Qué increíble! 5.000 carros de combate, 5.300 aviones por parte de la Unión Soviética. Y estamos hablando de 1.577.000 soldados. Esto es impresionante. La verdad es que... datos de la Wikipedia, lo que te estoy dando. Es decir, claro, ya con el simple hecho de decir que son tres frentes los que se movilizan, ya es impactante. Los soviéticos, desde luego, habían supuesto que su aventura en Manchuria les iba a costar aproximadamente unas 540.000 bajas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de bajas, no solo hablamos de muertos, sino también de heridos, desaparecidos, etcétera. Pero de esas 540.000 bajas, 170.000 iban a ser caídos en combate. Es decir, directamente muertos. Entonces, llama mucho la atención. Como dato también que les interesará a los oyentes, es que a lo largo del verano de 1945, las vías del ferrocarril transiberiano permitieron a más de 3.000 locomotoras soviéticas desplazar hasta la frontera de Manchuria una cantidad ingente de soldados, carros de combate, piezas de artillería, etcétera. Es que es impresionante, o sea, la campaña es que es impresionante, sí. Desde el punto de vista de material humano y mecánico, esto es increíble. Es una cosa que yo desconocía, sinceramente, me estoy enterando sobre la marcha. Es una barbaridad, de hecho... Muchos venían de luchar directamente en Europa, ¿de acuerdo? O sea, es curioso porque en algunos cañones los oficiales obligaban a los soldados a borrar la frase y ahora Berlín. Estaba escrita en crítico, sí, sí, sí. Pues la habían escrito en su camino hacia la capital del Reich, y todavía ponía los emblemas, incluso muchos proyectiles que también se escribía el nombre de algún alto cargo alemán. Sí, bueno, por ejemplo, aquí en el frente del Transbaikal, por ejemplo, está el 39 ejército soviético que provenía de la batalla de Königsberg. Sí, sí. O sea, el 53 ejército soviético también que provenía de la batalla de Praga. O sea que... Sí, no, es que mucha gente no tuvo descanso y se le hizo recorrer hasta 10.000 kilómetros de distancia en algunos casos para luchar en otro frente, en acto seguido. Sí, no, para echar un ratito, sí. ¿No? Contra los japoneses. Uno creía que ya podía volver a la madre patria, de repente se vio atrapado en otra guerra con un enemigo muy inferior y muy mal dotado y todo lo que queramos, pero gente que no estaba dispuesta a rendirse, es decir... Y lo peor, ¿no? Acorralado. Acorralado, exactamente. Hay gente o soldados que decidieron luchar hasta el final. Es lo que hablábamos al principio de la fanática resistencia japonesa. Eso nos lleva al caso de Hiro Onoda, creo que se llamaba, que murió el año pasado, que fue el último soldado japonés que resistió escondido en la selva de Filipinas. Creo que fue. Sí, sí, sí, sí. Y salió en el año 1974 cuando le dijeron que la guerra se había terminado. Murió, creo que fue en enero del año pasado. Y bueno, el hombre pues decidió resistir hasta el final. Él y otros dos que se marcharon y se quedó él solo allí en la selva. Sí, no, porque decía que hasta que no viniera su mando directo a decirle que no, él no hasta se iba. Que no le dijera a un superior que la guerra había terminado, sí, sí, y se rindiera. Sí, sí. Él no hacía caso, de hecho tenía la orden directa que mandó el emperador en agosto del 45 de rendirse, de rendición. Todos los soldados, por orden imperial, debían dejar de combatir. Él la tenía, pero bueno, decidió esconderse en la selva, allí vivía el hombre como buenamente podía. Bueno, a nosotros nos pasó también un casito particular en ese aspecto con los últimos de Filipinas. Exactamente. Los últimos de Filipinas tenemos allí un ejemplo... Un ejemplo de resistencia a tomar cine, sí, sí, sí. Y hasta el final. Y de cabezonería española, hasta que no vengan aquí a decirme que me vaya, que no me voy, hombre. Y venga, y venga, y venga, hasta que al final, mira. Desde luego, pues en eso, el caso de este señor, pues muestra un poco lo que era el espíritu japonés, el espíritu combativo japonés. Entonces, con eso es con lo que se iban a encontrar los rusos. Por eso se habla también de, pues, a mí la cifra me llama mucho la atención. Se hicieron los cálculos, 540.000 bajas y 170.000 caídos directamente en combate. Directamente. Otro dato también curioso, y ya no doy más, pero es que se destinaron a la ofensiva 410 millones de cartuchos y 3.200.000 obuses. O sea, verdaderamente... Una pequeña fiesta. ¿No? Es una cifra, bueno, pues nada desdeñable. Claro, muchos de los informes soviéticos hablaban de 1 millón de soldados dentro del ejército Kuantun. Bueno, esa cifra, que ha sido considerada un poco mítica siempre dentro de la historiografía militar, se ha matizado. Y se habla, yo las cifras que encontré para el libro, pues fueron de 713.000 hombres agrupados en 24 divisiones. Bueno, parece una cifra un poco más matizada, un poco más trabajada, pero aún así es impresionante. Sí, no, es un enemigo muy a tener en cuenta. Bueno, hombre, lo que pasa es que también ya después, analizando ya la artillería, por ejemplo, los carros de combate que pudieran tener, y los aviones y demás, entonces ya ahí la superioridad es brutal, ¿no?, por parte soviética. Y al fin y al cabo estamos al final de una guerra donde se demuestra que el poderío mecánico sobre la persona está fuera de toda duda. Desde luego, sí. Digamos que es una guerra ya plenamente tecnológica, donde hay una lucha permanente. Se puede ver de manera muy evidente en el caso de los carros de combate alemanes y los soviéticos. A lo largo de toda la guerra hay una carrera armamentística permanente Uno se va fijando en los otros para introducir las mejoras en sus tanques, etcétera. Entonces, digamos que ya el hombre está subordinado a la máquina en estos momentos. Sí, eso no, y al número. Al fin y al cabo, la estrella, el tanque estrella, el T-34 ruso, bueno, se llevó al gato al agua, pero simplemente también por número. Es que era brutal la producción de T-34 con respecto, por ejemplo, a que te digo yo, a un Panther, sí, ¿no? Que lo sacaron precisamente para combatir contra esto, pues, por cada Panther que hacían, aparte del mantenimiento que eso podía tener en el ejército alemán y demás, pues los rusos tenían ese pedazo de cada zapato, como le digo yo, pero que era brutal, era brutal la cantidad de T-34 que sacaron. Efectivamente, y luego era un tanque robusto, con un cañón bastante, bastante potente y muy apto para todo tipo de terrenos. Es decir, se averiaba muy poco y era un tanque muy, muy resistente que proporcionó un nivel de eficacia al ejército. Sí, sí, no, desde luego, no era un tanque, un divo, no. Un divo del campo de batalla, como podía ser, por ejemplo, el Tigre, sí, alemán y tal, pero hombre, pero por se bajaba, favor. Pero se bajaba al barro y cumplía, perfecto. Hombre, y tanto, y tanto. Y si ya nos poníamos en la nieve, pues ya pues, flipaba. Desde luego. Bueno, pues... Sigue con el tema, que es que te corto, no, tío. No, es que no puedo parar de preguntarte cosas. A mí me encanta, a mí me encanta. Yo estoy disfrutando, de verdad, ¿eh? Verdad. Estamos en agosto, sí, de 1945, el día 9. Entonces, los tres frentes irrumpen por el norte, por el este y por el noroeste. Recordamos, frente Transbaikal por el noroeste, de Rodion Malinovsky, primer frente del extremo oriental por el este, a las órdenes de Kirill Meretskov, y segundo frente del extremo oriental por el norte, bajo el mando directo del mariscal Maxim Pulkayev. Bien, ya hemos visto la previsión de bajas que tenían los soviéticos, el armamento movilizado, etc. No obstante, los problemas empezaron sobre el terreno, y es que en los tres frentes, en los tres ejes de invasión, los soldados del Ejército Rojo se encontraron con una orografía muy hostil, muy abrupta. Cuando no eran terrenos boscosos, eran terrenos montañosos. Le dedico un capítulo en el libro al paso de las montañas Gran Kingan, al norte del Manchukuo, que es una cadena montañosa de unos 1.200, 1.300 metros de altura, que bueno, bien podría recordar al paso de Aníbal por los Alpes. De Aníbal. Perfecto. Cuando lo escribía, me estaba recordando perfectamente, porque bueno, estamos en pleno verano, un calor abrasante, unos caminos angostos, que era la única opción que podía seguir los efectivos del Ejército Rojo para llegar a su objetivo, y bueno, pues realmente las pasaron canutas y tuvieron que hacer ingenios, incluso subir tanques con cuerdas, desmontarlos, bueno, toda una odisea. Cuando no eran terrenos boscosos o montañosos, eran terrenos pues prácticamente inundados, enfangados. Aquí jugaron un papel muy importante los ingenieros del Ejército Rojo, que en muchas ocasiones tuvieron que construir caminos con troncos de madera, dejaron pelados muchos bosques, incluso desmontaron muchas aldeas con sus típicas casas de madera para poder reforzar esos caminos y que los hombres y los blindados y demás carros de combate pasaran por encima. Y para mí, junto a la fanática resistencia de los japoneses y la orografía, el tercer inconveniente que se encontraron los soviéticos a la hora de entrar en Manchuria fue una pésima red de comunicaciones, caminos antiquísimos, sin ningún tipo de asfalto, y eso afectaba por un lado al abastecimiento de suministros, ¿vale? No había una fluidez a la hora de proporcionar alimentos, claro, abastos, municiones, etcétera, y en segundo lugar, que las tropas cuando llegaban al frente estaban muy exhaustas porque venían de recorrer por largas distancias a pie hasta llegar al frente. Sí, claro, es que es una zona donde un ejército es que no se puede mantener en el terreno. O sea, simplemente todo tiene que ser llevado hasta la primera línea. Efectivamente. Si los japoneses hubieran tenido las condiciones para hacer una defensa normal, ya no digo una buena defensa, digo una defensa normal de lo que fue la frontera o la línea de invasión soviética, los rusos hubieran tenido muchísimos problemas y el conflicto se hubiera prolongado mucho más en el tiempo. Estamos hablando de una invasión que únicamente duró 6 días, del 9 al 15 de agosto. Los principales baluartes japoneses capitularon en este tiempo, sí. o sus tropas se suicidaron en masa y se acabó. Pero la moral era un factor importantísimo en este caso. Desde luego. Y en el caso de los rusos, pues muchas de las tropas que llegaban al frente tenían que recorrer una distancia de 80, 90 kilómetros o 100 en algunos casos antes de entrar en combate, con lo cual pues afectaba bastante tanto a la moral como a sus condiciones físicas. Tampoco puedo entrar en pormenores sobre los diferentes frentes, pero decir únicamente que pues a medida que se fueron solventando estos inconvenientes que hemos visto, lo que fueron los enfrentamientos militares propiamente dichos no tuvieron color. Es decir, los rusos pues, sí, no, bueno, yo creo que si hablas de un enfrentamiento mínimo, eso lo extrapolas a cualquier sitio del frente y hubiese sido exactamente así. Desde luego. Entonces, rendidas la totalidad de las guarniciones japonesas en el Manchukuo, la única plaza fuerte, digámoslo así, el emblema de la resistencia japonesa fue el baluarte de Jutu, que se situaba en el extremo oriental de la China ocupada, cerca, para que los oyentes se sitúen, pues junto al río Usuri y las montañas de Wanda. En esta región, y nada más establecerse en Manchuria, pues los japoneses habían comenzado a levantar en los años 30 un complejo y robusto entramado defensivo articulado en torno a 4 grandes fortalezas. La más importante era esta de Jutu, erigida con muros de hormigón, dotada de suministro eléctrico propio, con una densa red de búnkeres, pues se contabilizan, creo que eran unos 19 o 20 en total, excavados hasta 6 metros de profundidad en algunos puntos, para que era una verdadera fortaleza, digamos, como he dicho antes, el emblema de la resistencia japonesa en Manchuria, donde ya se atrincheraron las últimas tropas que... Sí, una línea Maginot. Prácticamente, sí, exactamente, sí. En menor medida, pero con las mismas características. Entonces, Jutu, en apariencia, se presentaba como una barrera prácticamente inexpugnable, situada en una posición estratégica, y con algunas de las mejores piezas de artillería con las que contaba el quinto ejército japonés en el Manchukuo. Quinto ejército japonés que digamos que es el pilar fundamental de la resistencia japonesa en el Manchukuo. Y dentro de esta fortaleza pues había algunos cañones como los famosos Krupp de 240 milímetros. O sea, estamos hablando proyectiles de 240 milímetros, es un señor proyectil ya, son de los calibres más altos que existen, ¿de acuerdo? Entonces, el ejército rojo, cuando ya se dispuso en las inmediaciones de Jutu, fue recibido por los defensores con un despliegue artillero de primera magnitud. El asedio se inició el 9 de agosto y pues los soviéticos comenzaron a hostigar la fortaleza con ataque de artillería y aviación, quizá con el mayor despliegue artillero y aéreo, de toda la campaña manchú. Los soldados destinados en Jutu, que estaban dirigidos por el capitán Masao Adoki, no tuvieron más opción que buscar refugio ya en las zonas subterráneas y pues aguantar allí la lluvia de proyectiles, etcétera. La respuesta verdaderamente por parte de los japoneses pues fue nula. Pues no tenían posibilidades de salir a la superficie y hacer uso de su artillería. Utu se convirtió en una fortaleza pues cercada, en un sitio cuyos defensores debían luchar hasta el último aliento. Sí, porque además el quinto ejército japonés lo estaban atacando, me parece que eran tres ejércitos, ¿no? El primero, el quinto y el 25 soviético. Exactamente, la diferencia de fuerzas entre unos y otros era bastante, bastante importante. Entonces, pues se inició el cerco sobre la fortaleza, pues destacando personajes importantes como el propio capitán Oki o el teniente general Shimizu, que por entonces era el responsable del ejército Kwantung en la región. Durante varios días la artillería soviética siguió descargando sin descanso y bueno, pues los japoneses empezaron a sufrir pues, las consecuencias propias de cualquier asedio. Falta de agua, falta de alimento, temperaturas extremas. No hay que olvidar que estamos en pleno mes de agosto, en una zona pues bastante, bastante árida. Y bueno, pues perdieron piezas de artillería, aunque no las podían utilizar. Y llegados a este momento, pues muchos optaron ya por lanzarse en ataques suicida contra las tropas rusas. Sí. A partir del día 15, que es cuando, digamos, Japón se rinde oficialmente, ¿vale? Recordamos que ya habían sido lanzadas las dos bombas atómicas. Sí, efectivamente, efectivamente. Pues el día 15, Japón se rinde oficialmente. A esta fortaleza de Jutu, como a los otros baluartes que habían seguido resistiendo hasta ese momento, pues llega la misiva del emperador. Lo que pasa es que el resto de fortalezas del Manchukuo o de puntos de resistencia capitulan y Jutu pues decide seguir la lucha. Pues digamos que los rusos, en un intento de persuadir a los defensores para que cesaran los combates y no seguir invirtiendo potencial humano y material en la contienda, pues enviaron varias misivas a sus homólogos nipones informándoles del anuncio de rendición que había hecho el emperador y pues instándoles a dejar las armas. Evidentemente los japoneses que estaban allá atrincherados conocían de primera mano pues, que Japón se había rendido, y aunque los soviéticos les enviaran misivas, ellos ya lo sabían, habían decidido caer allí. Efectivamente, ellos estaban dispuestos a seguir combatiendo, a seguir luchando y no bajo ningún concepto contemplaban la rendición incondicional. Entonces decidieron desestimar la propuesta de los sitiadores, que consideraban una trampa, y seguir luchando hasta el final. En lo que era el interior de los búnkeres, pues la situación se fue agravando de manera progresiva, y por faltar, pues faltaba hasta el aire. Es decir, esa acumulación de personas en un espacio cerrado lo que hizo fue generar bolsas de monóxido de carbono que provocaron la asfixia directa en más de uno que estaba allí. O sea, que la situación estaba pues verdaderamente macabra. Era imposible, como hemos dicho, salir a la superficie porque por cada metro cuadrado que había caían 8 bombas. No era nada sencillo. Pese a ello, y después del envío de nuevas delegaciones por parte de los soviéticos, algunas integradas por prisioneros japoneses que habían decidido pues, convencer a sus camaradas de que depusieran las armas, los hombres del capitán Oki decidieron seguir combatiendo. Y sí, bueno, que además serían tildados de traidores, de y tal, y tal, y tal. Efectivamente, claro. Ellos mantuvieron su palabra de fidelidad a su patria hasta el final. Es decir, lo que yo he dicho antes, los últimos de Filipinas, bueno, pues en este caso los últimos de Manchuria. Igual, exactamente. Entonces, estamos en el día 19... hasta el día 26, que finalmente se rinde la guarnición, pues el capitán Oki sus subordinados, sus hombres, lanzan una serie de cargas Banzai, es decir, cargas suicidas, contra las líneas rusas, pues que son fácilmente repelidas por el fuego de ametralladora de los soviéticos. Es decir, son cargas a pecho descubierto, portando pues pequeñas armas o el sable y poco más. Es decir, no encuentran, no tienen ningún tipo de éxito, ¿de acuerdo? Claro. Yo creo que eso no le gusta ni al que está detrás de la ametralladora ametrallando. Probablemente no. Probablemente no, tenemos que tener. No es una cosa muy honrosa, muy, pero bueno, al fin y al cabo son, es decisión de los, de, en este caso, de los japoneses. Desde luego, también, y podemos abrir un debate de esto, es cuándo se perdió el señorío en la guerra, ¿no? Muchos dicen que fue la Primera Guerra Mundial y que. Yo creo que desde que fue la última carga de caballería efectiva. A partir de ahí ya creo yo que la guerra cambió. Puede ser. Desde luego, muchos hablan de los combates aéreos que se libraron en la Primera Guerra Mundial como el último reducto de los caballeros. Sí, de los caballeros. Aaron Rojo, etcétera, como... Yo creo que también una forma muy romántica de ver las cosas, creo yo. A veces es el romanticismo que siempre había representado la guerra, el ir a la batalla. Bueno, pues es una forma de ver las cosas. Lo cierto es que a finales de agosto, pues el Ejército Rojo declaró rendido y capturado el bastión de Utu, del que solo salieron con vida 50 japoneses. Solo 50 japoneses. Cuando los rusos entraron, pues se encontraron una escena rocambolesca. Cadáveres en avanzado estado de descomposición. Bueno, pues... Yo creo que eso no lo imaginamos. Todo esto lo puede ahorrar. Desde luego. Entonces, podemos decir que rendido Hutu se puso fin a... Cautivo y desarmado el ejército. Efectivamente, se puso fin a lo que fue la operación Tormenta de Agosto y a las misiones soviéticas en Manchuria. El Imperio japonés, como hemos dicho anteriormente, había presentado su rendición el día 15. El acto de encuentro, como sabrán los oyentes, pues entre los aliados y los japoneses para la firma del acta de rendición tuvo lugar por orden o por petición expresa del presidente Truman en el acorazado Shensuri, ¿no? Exactamente. Ya el 2 de septiembre del 45. Por entonces estaba fondeado en la bahía de Tokio, próximo a la ciudad de Yokohama, y se fue dispuesto como escenario para el acontecimiento histórico. Participaron en este acto, pues como representantes de la delegación japonesa, el ministro de Asuntos Exteriores, Higemitsu, y el general Umezu, que era comandante en jefe del ejército imperial, y también por parte de los aliados mencionar a Douglas, el famoso Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas y el militar más laureado de la historia de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? También participaron pues mandos, creo recordar, mandos militares como Chester Nimitz o William Hadley de Estados Unidos. Sí, una pequeña representación también de franceses. De China, de Gran Bretaña, de Australia, Francia, Canadá, sí. Nueva Zelanda, es decir, las potencias que habían tomado parte en la guerra del Pacífico. Allí MacArthur, pues bueno, dio un discurso emotivo, digamos, que se instaba a vencedores y vencidos pues, a colaborar en la construcción de un nuevo mundo. Sí, sí, es que nueve años después tendrían otro leñazo en Corea. Sí, pero bueno. Ya sabemos Perdona, pero estoy yo también fastidio. No te preocupes, sabemos que de las buenas intenciones siempre prevalecen. Bueno. Sí, hasta que dejan de ser, hasta que Yo es que me imagino la firma de ese tratado y así, mirando, MacArthur mirando al chino con un ojito, al ruso con otro Bueno, la ojito. delegación japonesa, bueno, es lo que eran los cargos o los cargos militares propiamente dichos, se presentaron perfectamente ataviados con su smoking, su sombrero de copa, etcétera. Hay una imagen muy que ha pasado a la historia sobre eso, El ¿no? protocolo. Lo cierto es que pues Japón, después de la guerra, se quedó totalmente hundido. Tanto desde el punto de vista humano como económico, dadas las elevadas cifras y la miseria en la que cayó el Imperio del Sol Naciente. Desde el 45 y hasta 1952 hay que decir que Japón quedó ocupado por 27 divisiones estadounidenses que se establecieron a lo largo y ancho de su territorio nacional, que sufrió una ocupación militar efectiva. Sí, bueno, yo creo que también eso es lo que también le salvó a Japón, ¿no? De la ocupación americana, que bueno, realmente fue el que sentó las bases de una nueva economía, de una nueva industria y Sí. demás y tal. Bueno, eso ya es cuestión de otro Muchos debate. hablan, se ha hablado del milagro alemán, pero también puede hablarse del El milagro milagro japonés. japonés, de toda la recuperación económica que experimentó Japón en la década de los 50. Lo cierto es que en 1945 pues era un país pues devastado por la guerra. Todos recordamos las imágenes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Se quedan grabadas en la retina, verdaderamente. Sí, no, masacre de bombardeos estratégicos, de bombardeos de ciudades que estaban madera y papel arrasadas, quemadas completamente. Pero bueno, después hubo un gran negocio también por parte de los americanos, que fue la reconstrucción de un Japón Desde devastado. luego, que también puede ser objeto de debate la doble moral americana que se puede observar muchas veces. O sea, Sí, falta. no, bueno, hoy en día está muy en boga hablar de estas precisamente de estas cosas, ¿no? Destroza primero para después tener contratos de Sí. arreglo, ¿no? Pero bueno, eso podemos hablarlo en otro podcast, Antonio. Desde luego, desde luego. Lo cierto es que, pues, después de 6 años de guerra abierta, Japón, la cifra de muertos en Japón ascendería, según los últimos cálculos, a unos 3 millones de muertos. El país pagó la aventura imperialista de Japón, verdaderamente supuso un coste económico y humano pues muy alto, muy alto. Claro, pero bueno, en fin, al fin y al cabo, como decía, no recuerdo que el almirante, ay, ¿cómo se llamaba? Japonés, precisamente, que bueno, que decía que Japón solamente estaba preparado a 18 meses de guerra, ¿no? Que a partir de ahí todo sería todo cuesta abajo y Sí. sufrimiento. No recuerdo yo el Dice nombre Quinto Ojo, a de lo uy. mejor. El almirante Efectivamente. Cojo, sí. Exactamente, pues, o sea, eso yo creo que ya lo tenía, pero bueno, fue una guerra con los americanos que fue a boca también, ¿no? Le habían cortado los suministros de petróleo, yo no sé. Pero yo sigo insistiendo, deberían de haber tirado por otro lado en vez de haberse enfrentado con los americanos, haber entrado por allí, por Siberia, al tener sus recursos, obtener. Y yo creo que hubiese cambiado Yo creo la historia que por lo menos de la los Segunda Guerra. japoneses también al estar metidos en la guerra con China no lo veían excesivamente claro. Es decir, para ellos era abrir un segundo frente, bueno, incluso un tercer frente, porque pues, tenían sus ambiciones en el Pacífico respondidas por Estados Unidos. Tenían su objetivo puesto en China y el haber entrado nuevamente en guerra con Rusia, pues igual se les había quedado el traje pues un poco ancho ya. Un poquito grande, sí. Bueno, pues yo creo que hemos visto esta parte de la historia bastante concienzudamente, gracias a al hilo conductor de tu libro, de la guerra kurda, que por cierto, si alguno lo queréis, está agotado. O sea, no es así o no es así. Nosotros ya como editorial ya no estamos en condiciones de suministrarlo. Que tenemos un apartado de puntos de venta en la web y ahí pueden los oyentes consultar las librerías en las que está disponible. Di la web. Sí, la web de la editorial es www.hrmediciones.com. Ahí tenemos un apartado con puntos de venta y los oyentes pues pueden consultar las librerías de su ciudad o de ciudades próximas. Incluso tenemos una dirección de contacto si quieren sugerirnos alguna librería a la que les interesaría que lleváramos los ejemplares, pues es perfectamente factible también. Perfecto, en la ficha del podcast colocaremos un banner directamente a vuestra web, a todos los datos que puedan estar interesados nuestros oyentes, y a partir de ahí, bueno, hay una colección enorme, yo he estado viendo, y hay un montón de números que poquito a poco vamos a ir desgranándolo con sus escritores correspondientes. Hemos dicho que el siguiente, ¿no, Antonio? Vamos a hablar del tema de los pamphlets. Sí, hemos publicado pues el mes pasado un título que se llama Pamphlets, detrás del mito, de José Antonio Peñas Artero, y hace un pequeño recorrido de los años 39 al 42, los años, digamos, gloriosos de la Panzerwaffe. Y bueno, pues habla no solo de aspectos técnicos, sino también de lo combina con la participación en las principales operaciones militares de la época. Yo creo que es un libro muy interesante para todos los amantes de los carros de combate. Perfecto. Bueno, pues entonces ya te digo, os emplazo. Vamos a hacer nuestros podcasts, los que vamos a denominar dentro de la historia, vamos a denominar como podcast de papel. O sea, yo creo que aunamos lo que es el audio con la escritura, y bueno, y vamos a ir haciendo, digamos, pues todos los meses haremos uno con el hilo conductor, volvemos a hablar de un libro, y con el autor ya hablaremos de todo esto para nuestra audiencia. ¿Te parece bien, Antonio? Nosotros encantados. Y quiero agradecerte en nombre de todos los que formamos la editorial, pues la oportunidad que nos dais de estar aquí con vosotros, de compartir un buen rato de historia, de cultura, de anécdotas y bueno, de hacerlo extensivo a todos aquellos que nos quieren oír. Para eso estamos, para divulgar y porque nos gusta, coño. Para eso estamos aquí. Para mí esto es un hobby y además encantado de hacerlo contigo. Era un tío estupendo. Gracias. Como he apreciado en estos tiempos que he estado contactando contigo. Y ya te digo, a partir de ahora vamos a tener una relación más estrecha con estos genial temas. ¿Vale? Yo ya sabes que encantado, Antonio. Es un placer. Venga, Antonio, pues un saludo. Muy bien. Y hasta luego. Adiós. Antena Historia.